cogió de los muchos, llena, llena, llena de poesía. Si yo tuve la palacio, o un gusto te lo lalía. Cogió de los muchos, llena, llena, llena de poesía. Mira qué bonito. Después.